una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba Mamaco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas tardes, noches, mañanas, madrugadas, almuerzos, desayunos o meriendas, según a qué hora y qué estén comiendo mientras escuchan este humilde programa. La Mantequilla de Tucanguil llega a ustedes gracias a Radio Casa de la Cultura, quien nos permite este espacio, y obviamente gracias a quien les habla, Asperado y Salvatore Delpi, quien se dieron el tiempo de hacer trámites. Nunca, nunca hay que infravalorar el tiempo de los trámites. Nos encontramos entonces aquí a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM para la región de Quito y Pichincha. Probablemente nos escuchen también a través de nuestro arroba la mantequita de Tucanguil. ¿En cuál caso están viendo estas bellas caritas aquí presentes? Vea nomás. Y pueden ponerle cara a esta voz. En tal caso, bienvenidos. La voz de oro. Así dicen, la voz de oro. La voz dorada. Quiero ser más que la voz dorada. La voz de platino quiero ser. La voz de Bitcoin, porque eso vale más que el oro hoy en día. Claro, es más actual, ¿no? Es más actual. Y de hecho, la voz del Bitcoin. Me gusta. Sí. Nos encontramos entonces aquí en esta velada para hablar de cine peculiar, de historias. De historias realmente, de historias que sí deberían o han llegado a la pantalla grande, justamente inspirada por una película filmada en Galápagos. Cuéntanos, Salva, ¿cómo llegó a ti la idea de este programa? Claro, mijo, verás, yo estaba tranquilamente así un día y veo que, bueno, vamos a decir el canal, ¿no? Porque de hecho la película fue producida por ese canal. Veo en Ecuavisa que iban a dar esta película intitulada, que más bien es una miniserie, vendría a ser, ¿no? La Baronesa de Galápagos, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Porque, bueno, sabemos que en La Mantequilla nos gusta igual dar prioridad a todo lo que es el cine nacional. Hace un tiempo tuvimos a Alfredo Breil, que fue un muy buen capítulo en el que hablamos de historia del cine ecuatoriano y nos contaba algunas anécdotas muy interesantes. Entonces, por todas estas cosas que veníamos haciendo, me llamó mucho la atención. Lo primero, porque era algo rodado en Galápagos, y yo nunca me había interesado o nunca había oído de una película así rodada en las islas. Y bueno, también vi que era una peli ya de hace un tiempo, ¿no? Una peli, esta miniserie. Entonces, así fue que llegó a mi curiosidad y dije, esto podríamos hablarlo en La Mantequilla, ¿no? Claro. Y bueno, así fue un poco como nació esta idea, ¿no? Les puedo dar un par de datillos, si quieren, antes de ahondar un poco en la historia, que estoy seguro les va a cautivar. Mijo, fíjate, ¿no? Esta miniserie, ¿no? Que fue producida por Ecuavisa. Se lanzó en 1992, para que veas, entonces, cuando tú y yo estábamos por llegar a este mundo. Ajá. Y fue protagonizada por esta famosa actriz Christian Bach, que, bueno, para los que sepan, ha tenido algunas actuaciones igual en muchas telenovelas, ¿sí? Teníamos a Alejandra Borrero, Carlos Muñoz. James Bernal, ¿ya? Son un poco de los nombres que estamos en esta producción. Entonces, mijo, antes de ahondar así un poco, para igual no estar yo siempre a veces que me hago el loro. ¿Tú habías oído de esta historia, tal vez? ¿Sabes que justo cuando me contaste de esta historia de la baronesa de Galápagos? Yo estaba sentado mirando el fútbol, estaba mirando Perú-Colombia, con nuestro buen amigo conocido por el seudónimo El Infame. ¡Oh! Ya, grande, grande. Claro, y le cuento al Infame que a las 10 van a pasar esta película, y el Infame se la sabía de memoria. El Infame es un gran amante del cine ecuatoriano y dice que es... Dice, tremendo, sí, es muy buena, me dijo. Vean, me preguntó en qué canal y todo para ver en la noche. Entonces... Ya. Claro, ahí bueno, sabemos que el señor Infame es más veterano que nosotros, entonces muy probablemente la conocía, ¿no? Claro, en efecto. Muy bien, mi hijo. Entonces, bueno, ¿quieres añadir algo más antes de que...? Porque quiero contarles un poco... que la historia que hay detrás de esto, ¿no? Porque es una historia muy interesante y bueno, voy a aprovechar para ampliar y contarles un poco sobre todas las historias un poco turbias que hay en las Islas Encantadas. Y tú, claro. Tú, mijo, ¿tú has estado en las islas? Claro, yo me he ido unas 3 veces a Galápagos. Ah, cierto que habías estado, sí recuerdo. Con algunas, creo que doncellas francesas habías andado por ahí, ¿no? Ah, así fue, así pasó. Así sucedió. Se ve, mi hijo, entonces, verán, les cuento, ¿no? O sea, la película, como se intitula La baronesa de Galápagos, se ambienta en los años 30, ¿no? Y está basada en una historia real, y esta nos contaba cuando, en esta década, llegaron colonos a la isla Floreana, para ser precisos, a la isla Floreana de las Islas Galápagos. Entonces, al principio de la peli teníamos, llega una familia de colonos a esta isla, donde ya había otra pareja. Estaba el doctor Ritter y con su amante, ¿ya? Que se apellidaba Strauch, ¿ya? Venidos de Alemania. Entonces, este es un poco el contexto que tenemos. Llega esta familia, ya la familia de los Widmer, que, bueno, venían huyendo, querían cambiar de vida, salir de la modernidad, tener una vida más en contacto con la naturaleza, ellos cultivar sus alimentos. También un poco leí un dato curioso ahí que querían igual darle un mejor lugar de vida a su hijo, que sufría algunas discapacidades. Porque con estas en Alemania hubieran tenido que separarse del hijo para ir a un centro, ¿no? para que le traten estas cosas. Entonces, bueno, entre esto, ellos llegan a la isla. ¿Quién ya habitaba ahí? Que era el doctor Ritter, ya este doctor alemán que igual había decidido irse, alejarse de la modernidad. También tomar en cuenta que es la década en la que en Alemania llegaría el poder Adolf Hitler. Entonces están pasando cosas en Europa que van a tener mucho revuelo en los años a venir, ¿no? Entonces ellos se alejan, ¿no? Se alejan, quieren tener una vida así a lo Robinson Crusoe, salir de la vida más conocida, por así decirlo. Y tenemos estas dos familias en la isla, ¿no? Entonces, bueno, se va tejiendo la relación entre ellos, entre estas dos familias. Llega a haber una relación de respeto, sin embargo, sobre todo vemos en la película que el doctor Richter no quería él realmente hacer amigos, ¿no? Como que, oh, llegó más gente a la isla, tengamos todos contentos, todos felices. No, él simplemente guardaba distancia, tenían una relación respetuosa y bueno, ahí cada uno por su lado, ¿no? Precisar igual que uno que otro conflicto iban haciendo porque, no sé si tú sabías, mijo, esto, pero bueno, capaz cuando fuiste a Galápagos, en ciertas islas el agua potable es muy valiosa, ¿no? Porque hay escasez de agua. Okay. Entonces, en la película tenías una fuente así de agua dulce en la isla Floreana que igual tenían que tratar con mucho cuidado porque escaseaba el agua, ¿no? Entonces, habían estos conflictos, ¿no? Pero bueno, guardaban una relación cordial. Cuando la cosa se pone candente, es cuando justamente llega quien vendría a ser un poco la protagonista de la película, que le da igual el título, y llega la así llamada baronesa de Galápagos, ¿no? Que su nombre es Eloise Verbrom de Wagner Bosque. Entonces, ahí tiene todo un nombre medio germánico, medio complejo. Llega junto a sus dos amantes alemanes, Rudolf Lorenz y Robert Philipsen. Yeah. Y además llega con un ecuatoriano que se lo habían, así digo entre comillas, porque bueno, así es en la historia, se lo han dado para que igual la proteja, ¿no? Entonces llega ahí con sus secuaces, por así decirlo. Entonces, porque este personaje es muy llamativo y creo que este tipo de personajes pega un montón que se los adapta a películas, y ahorita tú me vas a dar tu opinión, Mico. Porque, bueno, la baronesa era alguien, digamos, ella llegó y se proclamó emperatriz de la isla, ¿no? Ella llegó y dijo, ya, yo soy emperatriz de Florian, aquí ustedes van a hacer lo que yo diga, ¿ya? Llega, se instala, así, va directo al grano. Ella quería tener igual el objetivo de construir un hotel ahí. Empieza igual a usufructuar de los recursos, hacía uso de esta fuente de agua dulce, más de lo que racionalmente uno diría tenemos que cuidar esta agua, ¿sí? Hay relatos, ¿no?, que decían que a los barcos que pasaban cerca de la isla Floriana, ella saludaba con un traje de baño considerado pequeño para aquella época, imagínate, estamos en los años 30, y le saludaba con una pistola y un látigo, además. Entonces, para que veas, era una mija bien peculiar, ¿no? Como digamos. Por ejemplo, a barcos que llegaban a abastecerse a veces a la isla Floriana o que estaban de tránsito, también les recibía con una escopeta y con un libro del diario de Dorian Gray, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ves, por esos datos vemos que era alguien bien, bien especial, ¿no? La baronesa. Entonces, bueno, ahí es cuando ya se empieza a complicar la vida entre las tres familias, por así decirlo. Ella quería imponerles la forma de hacer las cosas, quería dominar, y ahí se van dando conflictos. Es un poco los conflictos que de ahí se tratan en la miniserie de Coavisa. Y bueno, después, ¿cómo concluirá esta historia, al menos con las tres familias? Llegará un día que la baronesa, junto con uno de sus amantes, desaparecerá. Simplemente desaparece. No se sabe si realmente la asesinaron. Otras historias dicen que ellos agarraron un barco para irse a Tahití. No había registros de que hayan llegado a Tahití. Entonces, el otro amante, después de un tiempo lo encontrarán muerto por deshidratación en la isla Marchena, otra de las islas Galápagos. Sucesivamente, el famoso Dr. Haines, que igual era, bueno, ahorita le di más importancia a la peculiaridad del personaje de la baronesa, ¿no? Pero el Dr. Haines también era alguien bien, bien especial, ¿no? Se dice entre los relatos que él antes de ir a las islas, mijo, por temor de una infección a la dentadura, se había sacado los dientes y se había hecho él unas dentaduras de hierro para evitar infecciones. Estas son de las cosas que se cuentan, ¿no? Entonces, bueno, este doctor igual, después del doctor, el doctor Ritter, aquí me refería al doctor Ritter, pero el doctor Ritter igual después fallecerá por una infección, comerse un pollo infectado. Muchos dicen que, sí, muchos dicen que más bien fue su amante que lo envenenó. Y finalmente quedarán por un tiempo solos en la isla la familia Whitmer, que era la que había llegado, digamos, son los que mejor, más en buen plan habían llegado, ¿no? Simplemente querían hacer su vida. Entonces, bueno, esa es un poco la de qué va esta miseria, y que igual está basada en un libro. Y yo creo que es genial, ¿no? Porque si te fijas, ves un poco los personajes, lo que se describe, da bastante para que desarrollar. Sí. ¿Nos estás compartiendo algo, mijo, por ahí? Para que los que nos ven a través de la mantequilla de Tocanguil puedan ver imágenes, tal vez, que hablen, que vayan con lo que tú dices, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Entonces, ahí el pequeño nos está compartiendo imágenes que les cuentan un poco, o sea, para que igual tengan la referencia visual, por decirlo. Y un poco hablando de la peli en sí, la peli tenía cosas simpáticas, daba bastante un ambiente de libro, creo que era una adaptación bastante clásica porque ustedes tenían una voz en off que les iba contando las cosas, si no me equivoco era de la señora Whitmer, de los colonos que habían llegado en buen plan, digamos, les va relatando un poco las cosas que pasaban, la llegada de la baronesa, cómo era la vida en la isla, que ellos habían ido con la idea de, por poco, de una vida utópica, pero de ahí, que sea una isla encantada no quiere decir que la vida no era cruda o dura, ¿no? Sobre todo si querían empezar desde cero. Entonces, la peli tiene un formato así bastante clásico, igual mucho en el tema de planos, la forma, yo diría, era bastante lo convencional de la época. Tenías los clásicos, a veces como había esta rivalidad entre las familias, los clásicos planos de que a veces espiaban entre ellos. Entonces, digamos que la forma me pareció bastante clásica por ese aspecto. Es una peli larga, es una miniserie larga. Bueno, es miniserie, ¿no? Justamente. Y bueno, o sea, yo como les cuento aquí, todo el relato que hay detrás es bien interesante, ¿no? Porque vemos que a veces, o sea, se habla de las Islas Encantadas, de Galápagos, de este paraíso, pero hay historias muy turbias detrás, ¿no? Justo, además, quería añadirles que le decían por qué el doctor Ritter, antes de ir a habitar en Galápagos, a él no le había asustado mucho la muerte de un empresario español, Valdizán, que lo habían traicionado sus empleados en la isla Floriana, de lo que tengo entendido. Se habían enloquecido los empleados, simplemente. Kapitevic, en persona, había ido a justiciar a los empleados, uno con 12 balas en su cara. Entonces, ¿por qué les cito esto? Porque ustedes tienen historias así dignas de... Uno diría, solo pasa esto en las películas, en los libros, pero son cosas que dices, wow, o sea, realmente en los lugares, aquí pues islas, pueblitos, lo que sea, tienes historias muy fuertes, y esta película de Vanessa era una de ellas. Entonces, mijo, ¿qué te viene a la mente después de oír todas estas cosas, esta adaptación que un poco me expliqué? Bueno, hay bastante que se puede sacar de ahí, ¿no? Por un lado, parece interesante que hagan esta adaptación ya en el 92. Parece igual. ¿La película era en blanco y negro o no, Salva? Era color, mijo. Era claro, porque se me hacía raro que sea blanco y negro para los años 90. Las imágenes que yo mostré son de un documental. De un documental hecho como por gringos años después, incluso entrevistando al hijo del doctor Ritter y todo, o sea, es como algo totalmente aparte, pero con imágenes de época, digamos, no es, o sea, es como de los hechos tal como se supone que fueron, tal vez. Mientras que, claro, la miniserie de Cuevas es una recreación, una recreación ficticia, básicamente. Y a mí me parece chévere, sí. Justamente, estas historias tan, tan de literatura, ¿no? Tan llevadas hacia la literatura, yo creo que está como de moda ponerlas desde los 70, 80 se puso de moda pasarla al cine, porque el cine se volvió en ese momento un arma de consumo masivo para contar historias. Como que antes, sí, o sea, en los 50 también había ese efecto, pero Yo creo que realmente desde que hubo el color, porque imagínate, era diferente. Antes te leías un libro, o sea, como poniéndote en contexto, ¿no? Antes leías un libro en la época del cine mudo, por ejemplo, y te aportaba una experiencia tal vez más fuerte leer el libro porque tú imaginabas todo a color, que ir a ver la película en blanco y negro y sin sonido. Después ya con el sonido va mejorando. Y ya cuando el cine comienza a aparentarse más a la realidad, que sería justamente, si no estoy mal, bueno, al final de los 50 comienza a haber color. Desde ese punto yo creo que el cine explota ya como para el consumismo, porque ya se parece mucho más a tu mundo. Claro. Así que sí, yo te he contado, mijo, yo hasta cierta edad, será los 8 o 9 años. Veía todas las fotos de mis abuelitos, todo así, las películas viejas en blanco y negro, y pensaba que el pasado era en blanco y negro y que alguien inventó el color. Que eso es, sí, me habías contado. Y claro, ¿no? Yo creo que eso ha de suceder en muchos, ¿no? O sea, igual ponte, hasta ya no necesariamente el color, pero cuando ves los, qué sé yo, los cassettes o algo con esa calidad más antigua, tú piensas que era así, o sea, que no era como vemos nosotros, ¿no? O sea, tienes eso en el inconsciente, por así decirlo. Exactamente. Entonces, bueno, de ahí obviamente yo no vi la película. Pasaba a las 10 de la noche por Ecovisa, entonces ya era un poco. Yo ando acostándome temprano estos días. Bien, está Sí. sano acostarse temprano. Sano, levantándome a las 5 de la mañana y acostándome, intentando estar dormido antes de las 11. No es tan fácil. Sobre todo, mi hijo, levantarte tan temprano. Yo el otro día por algo me hacía así, y hacía un frío, estudió de hecho un frío. Es de noche, no sabía yo que a las 5 de la mañana todavía era de noche. O sea, yo salgo de mi casa a las 5 y 20 y es de noche, es como si estuviera volviendo de farra o yo qué sé, es súper raro. Ya, esas cosas pasan, hijo. Entonces, bueno, y antes de irnos a la pausa para que Claro. reflexionen, ¿qué historias? Porque, bueno, obviamente. Las mitologías han sido muy usadas y digamos del biopic, por ejemplo, esta película que se hizo sobre García Moreno, sobre eso, igual, digamos, rehaciendo una ficción. Yo creería que hay, no sé si hay, pero me gustaría, yo que sé, una película o un cortometraje sobre la historia de Cantuña, sería súper chévere. Mira, Son los claro. diablitos bailando, así como lo imaginábamos el otro día. Ta, ta, ta, ta, ta. Y esa pregunta yo te voy a dejar, mijo, para la pausa. Quiero que pienses en qué actor, a qué actor le harías casting para ser de Diablo y cuál le harías casting para ser de Cantú. Ya. Bueno, Para que de Cantuña ya tengo, Pancho Aguirre. Me ya encantaría tienes. tener a Pancho Aguirre siendo Cantuña. Sí, no. Sí, es verdad. Yo creo que Sí. muchas veces les Y de diría. Diablo me traigo a Robert Downey Jr. Ah, te traes a Robert Downey. Sí, porque Iron Man también puede ser el Diablo. Oh, sí. Es verdad. Sí, no sé, me Está encaja bueno. bien con la barbita. Ahí no sé si quiera venir a actuar en mi producción ecuatoriana de Claro, Cantuña, pero no sé cuánto te cobres. sí, de ahí si no sería un buen diablo según tú, Salva. A ver, yo tenía en la mente, ¿sabes quién sería? No sé si sería muy chistoso como Diablo, aunque bueno, a veces se le da ese lado, ¿no? Al Diablo. Yo pensaba en Blanquito, del pescador, en Andrés Ah, sí, Crespo. Andrés Crespo, Podría sí. ser un buen Diablo, ¿eh? Él podría Sí, ser un sí. buen Si Diablo. no le traemos al doctor Francisco López, padre, el de Claro, Fabinho. Fabiño. Pero él, tú lo ves como diablo, yo lo vería más como Más Cantuña, como porque es Cantuña. demasiado. Claro, ahí sí, Don, por eso Don ahí lo Pancho pensé. me parece alguien demasiado noble, muy una persona honesta, así de bien, no le veo como diablo, así. Es que Cantuña tampoco era un tipo honesto, hace tratos con el diablo. En cambio, Bueno, ahí eso está sí, la. bueno, es verdad, Cantuña tampoco, claro. Ahí está la Claro, vendió actuación. su alma. Sí, yo creo que ahí con un buen maquillaje sombrío, así. Todo tipo que parezca el Joker, así. Pero no, no tan exagerado. Sí. Pero sombrío, el Fabinho puede ser el diablo. La historia de Cantuña, ¿no? Porque el diablo, así como lo, por ejemplo, yo qué sé, las representaciones del diablo, justamente podemos seguir hablando de eso. Te dejaré en mente la serie Lucifer antes de la pausa. Ya. Volvemos después de estos mensajes. Ahí, yo creo que sí. Sí, yo creo que o no. ¿O no? ¿Sabes quién vuelve después de estos mensajes? Tal vez los publicitarios o No, empiezas son los mensajes. exacto, nosotros volvemos porque estos mensajes son los publicitarios. Ya Muy bien. venimos. La mantequilla de Tucanguil ya vuelve después de estos mensajes. Bueno. No te despegues, que se te quema. La mantequilla casi se te quema. Volvemos justo a tiempo. ¡Wow! Eso fue irrealmente rápido. Y estamos de vuelta, queridos contertulios, en esta velada de la mantequilla de Tucanguil para seguir hablando de estos temas. Y justo nos habíamos quedado en estas representaciones del diablo, ¿no? En hablábamos de Cantuña, por ejemplo, en cuestiones de historias populares para el cine. Interesantemente me vino a la mente Lucifer, la serie Lucifer, que básicamente es una representación a través de una serie de la Biblia. Entonces, es como la historia más popular en una serie. Claro, y No sé si has visto Lucifer, ajá. Salva. ¿Has No, visto no he Lucifer? llegado a verle, sé cuál es, pero no he llegado a verla, pero sí sé de qué va. El mismo nombre, Bueno, ¿no? Lucifer. claro, es la idea es que es una representación del diablo que viene a la tierra y de repente viene a la tierra su hermano también y viene a la tierra. En cierto punto viene Dios a la tierra, o sea, ya la serie ha colapsado totalmente de sentido. O sea, va. Claro, es que resulta que Dios se harta de ser Dios y dice, no, yo quiero ir a pasarla bien con los humanos y dice, bueno, sayonara cielito, voy a pasarla bien. ¿Acaso no castearon ahí a Jim No, de hecho, no, pues un actor súper, tipo un Morgan Freeman más joven, así. O así, un negrito impuesto. Muy elegante, así como Morgan Claro, Freeman. igual es una imagen menos bíblica, o sea, más bien, parte mucho de la idea de esto bíblica. Tiene muchas de las contradicciones, ¿no? Por ejemplo, el otro día escuchaba a Chris Rock, este comediante gringo que decía que el problema de las religiones es que en todas Dios es perfecto. Dios no hace errores, Dios no, o sea, las cosas son como son porque Dios quiere que sea así, ¿ya? Entonces, en esta serie, en Lucifer, trata mucho esto de las contradicciones entre lo uno y lo otro, o sea, entre cómo sí, Dios es perfecto, pero Dios creó al humano a su imagen y semejanza, entonces. Y el humano es estúpido por defecto. Entonces, claro, o sea, entonces le llenan a Dios y a estos seres, digamos, celestiales como Lucifer, como los ángeles, de errores o incluso de pecados humanos. De decir como bueno, te crea mi imagen y semejanza y no era un chiste, como que tus defectos son mis defectos y cosas así. Entonces, me parece que está muy bien armado eso, tanto en el personaje como en la historia, porque van desarrollando una historia que es súper. No sé si. O sea, yo sé, la Iglesia Católica ve eso y se cae como el condorito para atrás, así, plop. Un plop a lo A condorito. los condoritos. Entonces. Eso, Solita, yo creo que a mí me parece que es una representación actual de una historia popular, como es las historias bíblicas, rescatando un montón, o sea, saca un montón de cosas de las historias de la Biblia para aplicarlas como a un mundo moderno y con la excepción de que estos seres celestiales están en un vaivén entre el paraíso y el infierno de la tierra. Sí, yo había oído, o sea, a mí, ¿sabes por qué me llamó la atención? O sea, había visto el rostro del actor, por así decirlo, que interpreta a Lucifer, y me llamaba la atención porque siempre en esto que hablamos de cómo representar al diablo en la ficción y todo, me parece más interesante esa forma, ¿no? Bueno, de ahí no sé si lo pondrán igual en algún rato, la típica con cachos y cola, pero a mí, sí me parece más interesante esto como a veces representarlo con forma humana. O el actor creo que es buen parecer, es guapo y con este un poco un carisma medio engañoso, porque de hecho si vas a la Biblia, es el diablo en sí es alguien engañoso, ¿no? Entonces no es que se te va a presentar con los cachos y ¡ah! Se te va a presentar como alguien buena onda que te va a colitar y después te da la zanjada por detrás, ¿no? Exactamente. Entonces, no es el diablo de South Park. ¿Cuál es el diablo de South Park? Sigue, ya te muestro una foto. Entonces, por ese lado me parece más interesante esa representación como de este ángel de luz, pero que en realidad es un peligroso. Bueno, de ahí, como te digo, no he visto la serie, pero esa representación me parece más adecuada. Y bueno, llegamos a esto por Cantuña. A ver, entonces aquí estamos, verás. A ver, para quienes nos miran, pueden ver en este momento, este es el diablo de South Park, este de aquí. Ah, ya, claro, ese es el clásico diablo. El clásico diablo, y de hecho también me apareció, no. Este de aquí es el diablo de South Park, pero canadiense, ahí el diablo canadiense. Ah, o sea, tienen el diablo de South Park y el diablo de South Park canadiense. Exacto, o sea, es que resulta que en South Park tienen un concepto súper raro de los canadienses. Yeah. Entonces, todos los canadienses son así como este. Yeah. O como este, tipo, este es un ministro. Yeah. Con las alas. El ministro de Canadá. Pues, yeah. Es el diablo canadiense. Este es un reportero aún canadiense. Sí, a veces ministro. Aquí tenemos un reportero canadiense. Yeah. Aquí está, yeah. The Canadian Devil. Uh-huh. Entonces, bueno, ese era un breve ejemplo de lo que comentábamos. De uno del diablo. Claro. Interesante nuestro tema de cómo representar muchas veces los seres, ¿no? Que son más complejos que el humano, por así decirlo. En efecto, querido Salvita. Sí, la verdad. Bueno, y para volver a las historias, hablamos mucho de esto porque la historia más representada probablemente en la historia del cine es la Biblia, o partes bíblicas, o sea. Entonces, yo diría que las historias tradicionales no necesariamente tienen una atracción para el cine, pero las historias como no tan así ancladas en la tradición, sino en lo popular. O sea, por ejemplo, la historia del chupacabra en México da para hacer películas de miedo, sí. Claro, imagina. Chupacabra. No sé, chuta eso complejo así, verle en la pantalla de ser bizarro, que ya es raro. Así mismo, Salvito. Entonces, te quería comentar algo más, que tal vez sea una sorpresa para ti, antes de... Bueno, cerremos un poco ese tema de las historias, para comentar un poco la actualidad, porque te voy a comentar algo actual. Ya. Uh-huh. Perfecto. Entonces, entre las historias populares, dime, Salvita, si yo te digo, escoge... Cualquier historia, puede ser de Francia, de Italia, de alguna cosa así que tú conozcas bien, de acá, de Ecuador. Una historia que tú dices, esta pegaría bien para el cine. ¿Qué escogería? A ver, ¿sabes qué tenía en mente cuando vi esto de la baronesa? Tenía en mente otra de las historias que me contaron cuando pude estar en Galápagos, que tú en la isla Isabela tienes... un muro que se llama el Muro de las Lágrimas. Uh-huh, ¿Y sí. por qué se llama el Muro de las Lágrimas? Porque estos muros, antes las Galápagos eran cárceles, ya que enviaban a los prisioneros, a los uh-huh. a quienes habían sido condenados en el continente, les enviaban a las Galápagos, que eran una cárcel. Entonces, para matar a los prisioneros, les hacían construir un muro hasta que se cansen, que se deshidraten, y por eso se llama el Muro de las Lágrimas. Entonces ponte algo así, a mí una historia de esas a mí me encantaría llevar al cine, porque además ayuda a romper un poco esto, o sea, las Galápagos son preciosas, son hermosas, pude estar, pero no es un paraíso así en todo su sentido, porque hay muchas cosas turbias que pasan. Inclusive una vez nuestro amigo Carlos Larrea contó que había hecho una especie de documental, un documental en Galápagos, pero le daba temor sacarlo por poner en peligro a las personas de allá. Yo recuerdo que inclusive en los días que estuve allá yo tenía un amigo policía ahí, y él me decía, mire, este colega ahorita está haciendo inteligencia y siguiéndole a alguien sospechado de narcotráfico. Uno de los guías que yo tuve, cuando nos hacía la guianza, por así decirlo, estaba drogado. Entonces, hay muchas cosas que suceden en Galápagos que son interesantes contar. Entonces, justamente, yo por eso digo, llevar al cine algo de eso sería interesante, porque eso es el cine, no mostrarte todo el panorama, toda la complejidad. Entonces, eso es un poco lo que me viene a la mente, respondiendo tal vez a tu pregunta. Exactamente. ¿Tú, es una gran idea. Sí. No sé, yo creo que hay bastantes. Yo me gustaría será, a mí me gustan bastante las historias tipo, o sea, esto me gustaría, no es una historia, es más bien un hecho histórico. El submarino que desapareció en Argentina hace unos años, ¿te acuerdas? Fue hace unos 3 años, tal vez 4. Ah, claro, sí. Ah, hoy eso está bueno. El Lara San Juan se llamaba, el submarino que desapareció, que nadie lo encontró. Así como el vuelo de Malasia, que ese que desapareció y no se apareció el rastro. Esas historias me gustan a mí, como eso y... Sí. Como Lost, básicamente Lost es como... Es que eso te iba a decir, yo sé dónde está ese avión. Exacto, es una historia de submarino, tal vez... creo que hicieron esta película, creo que era documental, pero yo lo haría en ficción, sobre el equipo de rugby que se cayó en las montañas de entre Chile y Argentina. ¿Se ha sabido esa historia? ¿Un equipo de rugby? Si no estoy mal, fue como en los 70, 80... que se cayó en las montañas nevadas, como en la cordillera, se cayó un avión y venía con el equipo de rugby, y terrible, deberías buscar esa historia, porque, o sea, les tocó canibalearse y todo, es terrible. Ah, yo creo que oí lo de eso, o sea, yo sabía de este avión que había caído en los Andes, y que ya ha llegado a un punto que tuvieron que comerse a sus amigos que habían fallecido, porque si no morían. Claro. Claro, esas historias, imagínate, o sea, ya no necesitas ficción para, o sea, ahí la realidad supera de largo la ficción si quieres impresionar al espectador, o sea. Claro, es que igual el espectador siempre tiene ese pequeño shockcito de, porque bueno, hacer la historia de Cantuña, chévere y todo, pero no es real. En cambio, a mí las películas que son historias verdaderas, como por ejemplo 127 horas, tienes, cuando sabes de eso desde que comienzas a verla, te agarra mucho más fuerte como espectador. Claro, claro. Entonces, Salvita, quería, bueno, hemos hablado entonces de estas historias populares y te tengo un temón. A ver, te cuento que el domingo pasado, estamos jueves, el domingo pasado... por la noche, se transmitió al fin, después de 2 años de espera, el primer episodio de la temporada 5 de Rick and Morty. ¡Oye! Ha vuelto Rick and Morty, más loco que nunca. Deberías mirarte ese capítulo, tiene un montón de cosas chéveres. Temporada 5, me dices. Ajá, temporada 5, episodio 1. Con un capítulo muy, o sea, con igual, como les encantan las referencias, y sabes que a mí me encantan las referencias, como en Ready Player One. Sí. Ready Player One. Yo soy un fan de tener referencias y tener cosas. Es súper entretenido, tienes una historia, tienes como siendo Rick and Morty, dos historias paralelas, y lo chévere es que en este primer capítulo tienes, por un lado, la historia de Morty y otro la de Rick. O sea, como que se entrecruzan a ratos. Y como sobre el final se juntan, pero en sí es un episodio donde en vez de tener Rick and Morty en un lado y la familia haciendo sandeces en el otro, también se fue por un lado el Rick y por otro lado Morty. Es súper chévere, tiene un personaje súper raro que, bueno, no es un spoiler porque sacaron hace ya unos meses Como que el intro, solo ese pequeño intro antes de... Entonces lo sacaron el Mr. Nimbus, el señor Nimbus. Entonces, te invito a ti y a nuestros oyentes a que lo vean y probablemente al final de la temporada, que podrá ser en unas semanas, podremos comentar esta locura. ¿Tú ya te has visto todo Rick and Morty o no, Salva? Hasta este punto. Recuerdo que en los inicios de la mantequilla, aquellos antiguos tiempos, tenía su espacio Rick and Morty. Igual creo que tú comentaste uno o cuatro episodios en las mantecas del encierro del año pasado. Nos comentaste uno o cuatro episodios. Pero no he visto los más recientes, así de la temporada 4 no recuerdo haber visto. Recuerdo que vi contigo bastante hasta la temporada 3. Que había unas cosas voladísimas, o sea, es una serie que... Ahora es peor. Prepárense a que les revienten el cerebro, porque... Y si ahora es peor. De hecho, podrías verte, Salva, si quieres, al salir del programa, te invito a que te veas el episodio 1 de la temporada 5. No importa todo lo que te hayas perdido, porque es un episodio, como puedes verlo, suelto. Se ve súper bien suelto. Tienes referencia a Narnia, tienes referencia a... ¿A cómo se llama esta serie gringa super, super heel? Tipo Frasier, así. Ah, no, qué feliz. Frasier es una serie gringa de los 90 donde hay, así son pequeñas referencias, súper, súper ligeras. Tienes, o sea, está muy bien. La verdad, yo recomiendo, como siempre, ver Rick and Morty. Me había olvidado, ya iban 2 años, ya dije, ya no va a salir lo nuevo, y salió así de repente, me enteré. Y lo pude ver ayer. Dije, qué bestia, qué buen capítulo. Hacen esperar 2 años para sacar 5 capítulos. Y no diré que vale la espera porque es bien larga, pero qué bestia. O sea, se nota que trabajaron. O sea, está el guión muy bien armado. Es suficientemente absurdo para hacer Rick and Morty, pero de acuerdo para que tenga sentido. Es que, ¿sabes qué pensaba ahorita que decías del tiempo de espera que te dan para Rick and Morty? Yo creo que mantener la calidad de los guiones y de los episodios de una serie tan volada y que cada episodio es tan... Tú ves que hay tanto cerebro detrás para hacerlo tan absurdo y tan raro. Está súper pensado. Entonces, mantener esa misma calidad cada episodio no es algo simple. Mire el ejemplo de los Simpson ya en las temporadas que han seguido. Bueno, yo no es que las he visto a fondo, pero veo muchas veces los comentarios que dicen ya los Simpsons de ahora no es lo mismo que antes. Entonces, mantener una calidad en estas series que son tan únicas, no es cosa simple. No es cosa simple, total. Totalmente. Entonces, esa era mi novedad, Salvita, que me dio de Camorti, ahí para que andes viendo. También iba a comentarte que ando viendo para nuestros oyentes tal vez menos interesados, porque hay gente que no le gusta tanto la animación o Rick and Morty en general. Encontré, también ando viendo esta serie, bueno, considerada de chicas, porque no hay que juzgar, sí. Que se llama The Bold Type, que se traduciría como la letra bold, es como audaz, la letra audaz. Type, o del tipo audaz. Type, queriendo significar las dos en inglés, por eso es un título, digamos, es como en Suits. Significa demandas, pero también trajes, entonces va con la serie. Entonces, The Bold Type esta es chévere, es de estas historias de chicas que trabajan en una redacción de una revista feminista, pero feminista como de moda y súper superficial, ¿no? Entonces, estoy al inicio de la temporada 4, y las 3 primeras temporadas tratan justamente de cómo esta revista, que básicamente te habla de maquillaje, de problemas sexuales de mujeres, de cosas muy superficiales en cuanto a la mujer, va tornando a cosas muy serias sobre los, yo qué sé, las condiciones de trabajo de los modelos, o sobre lo superficial que es el mundo así tan artístico, digamos, porque es es como la transición. Entonces, chévere ver la transición y ver cómo los personajes se van adaptando. Obviamente tienen su dramita. Entonces, uno la pasa bien. Diría que uno se acaba tal vez identificando con los personajes Súper bien, porque tratan justamente problemas muy de nuestra generación, Salvo. O sea, los personajes, las tres chicas principales tienen 25, 26 años. Entonces, los problemas que tienen, por ejemplo, tiene este dilema, ¿no? De, tiene un trabajo, o sea, tiene la opción entre un trabajo en la propia revista, ¿no? En venta de publicidad, que le pagaría un montón. O tiene el de asistente de este señor que es como que de moda. ¿Sí? Y a man le gusta la moda, pero paga full menos, y el otro es como que paga full bien, pero no le gusta. Entonces, esos dilemas que tenemos de nuestra generación, Salva, de el dinero o hacer lo que me gusta. Claro, eso está interesante. Eso está interesante. Y ¿sabes? Me recordó, ahorita que decías de lo complejo que es este mundo de la moda y a veces de lo superficial que puede llegar a ser. Habíamos hablado, no sé si tú estabas, esta peli de Nicolas Winding Refn, de Neon Demon, el demonio de Neon. ¡Claro! Sí, hablamos de Neon Demon. Es tremenda, tremenda película. Ajá, esa te muestra cuán tétrico puede ser a veces, ¿no? Este lado muy oscuro de mundo. Claro, de sí, sí. Yo me gusta recomendar series que están en Netflix, justamente por eso recomiendo The Bold Type. Sí. Obviamente, no, la verdad es que encontré una funcionalidad en Netflix que creo que es nueva, o bastante nueva. Estaba acostado, así con el Netflix en la tele, y bajando, y como que ya me decía continuar viendo, y dije, no, qué pereza, no quiero continuar viendo lo que estaba viendo, y bajando, y bajando, y bajando, y tienes como full categorías. Cuando se te acaban las categorías, Netflix te dice, te ponemos algo al azar. Oh, eso está mejor. Eso claro. Me Y bueno, la primera cosa al azar que me puso fue Grey's Anatomy. Y dije, siguiente. Y después me puso The Bold Type. Y dije, bueno, esto no sé qué es. Porque obviamente Grey's Anatomy ya sé lo que es. No me interesa verlo de largo al azar. Me puso eso y me quedé viendo. Me enganché nomás. Y así me vi tres temporadas. Imagínate. Tres. Me parece mucho más interesante esa modalidad así al azar. Porque ya hemos llegado a una época que todos los sitios, las redes sociales, lo que sea, te sugieren de acuerdo a tus gustos, como claro, si te conocieran, ¿no? Y a veces le achuntan, ¿no? Pero es como que ya casa, mejor muéstrenme algo, sorpréndenme algo, o sea, que no vaya conmigo y que me pueda hacer cuestionar. Pero sospecho que es al azar dentro de un poco de lo que ya has visto. Porque, no, o sea, en Ponte Netflix hay un montón de anime, no me puso anime. Y me puso eso probablemente porque comparto mi cuenta de Netflix con mi novia. Entonces, ella sí mira un montón de contenido de esas series, tipo Gilmore Girls o Pretty Little Liars. Entonces, esta serie va igual en ese espectro. Ajá. Pero ya feliz, chévere, me enganchó. ¿O no será, mijo, que te están diciendo que es al azar, pero es todo algo para atacar a tu psique, así? Que creas que fue al azar como en Inception. Que creas que fue idea tuya, pero no. O sea, pues digo, no debe ser al azar, pero es contenido. Ajá, decía contenido aleatorio. O sea, como aleatorio. Tú pon play y te ponemos algo. Y claro, no decía según tu gusto, no decía nada, pero yo creo que igual se basan un poco en lo que ya ha sido visto. Porque si fuera realmente así random de todo el contenido que hay en Netflix, de ley te ponen un montón de anime o de cosas, o de incluso documentales. Hay un documental sobre un pulpo que ganó el Oscar este año, mejor documental. ¿Sobre es un como, pulpo, pero de animación o un pulpo real? Un pulpo real. Ah, eso que yo los pulpos. La película se llama Mi Maestro el Pulpo, de Netflix. Mi maestro. Podríamos comentarla tal vez en un siguiente episodio. Es un documental sobre un tipo que digamos, es medio antisocial y todo, y es cineasta. Y le agarra gusto, creo que viene a Australia o por allá. Y le agarra gusto a ir a divear en las profundidades del mar y se encuentra con un pulpo. Entonces, y va como que todos los días a sumergirse y se encuentra siempre con el mismo pulpo. Oye, o sea, sí es a mí. Claro, o sea, eso es lo que me han contado así por fuera. Es como difícil, pero podríamos volver a hacer una mantequilla un poquito más. Sí, hablando de documental. Sí, sería bueno. Sí, ¿no? Sí, porque de hecho, o sea, acuérdense que habrá el retorno, va a retornar, no sabemos cuándo, pero va a retornar Alfredo Braille, ¿no? Y él Igual es un documentalista, entonces sí, se viene documental a la práctica. Exactamente, mi querido Sam. Y bueno, con esto hemos casi llegado al final. Para cerrar el programa, como buena costumbre, yo quería pasarles, solo tengo un problema con el copyright en internet, porque en la radio sí que no hay problema, la canción de Arcabuz, Camino a Puerto Chino, este grupo de Galápagos, como hoy ocupamos mucho. ¿Has escuchado Arcabuz, Alba? No, mijo, pero es buena manera, creo, de cerrar. Es un grupo ecuatoriano de Galápagos. Entonces. Eso está pepísima. Y entonces, mijo, antes de que lo mandes, solo para no dejar nuestra tradición, quiero ponerle la nota a la baronesa, a la peli. Ajá, que me claro. Le voy a poner un 7, le voy a poner, porque me pareció, o sea, era buena. Así muchas cosas, como les dije, clásicas, y sobre todo la historia que hay detrás me encantó. Entonces, les va un buen 7. Y ve, encontraste la forma de broche de oro de cerrar este programa dedicándole a aquellas bellas islas tan que tanto vale la pena visitar. Está bien, me alegro que te guste. Estamos aquí. Uy, espera, se me lanzó la canción entonces, porque la estoy preparándola para poner. Así pasa cuando sucede, hijo. Sí, entonces. Camino a Puerto Chino. Vamos a. Pues, nos despedimos entonces. ¿Cuál era tu nota, Sarda? ¿Me recuerdas tu nota? Para la baronesa de Galápagos le pongo un 7. Muy bien. Aprobado entonces. Y les dejo solo el dato así, porque ya no hay tiempo. Hay otro documental que se estrenó en 2013 que se llama Galápagos Affair: Satan Came to Eden, que trata de lo mismo, ¿no? Es como que el suceso de Galápagos, por traducirlo medio así, Satanás viene al Edén, sería la traducción, ¿no? Entonces, está bien, muy bien, querido Salva. Muy bien. Nos despedimos entonces, esto fue La Mantequilla de Tucanguil a través de la señal de 940 AM Radio Casa de la Cultura. Si son un poquito más tecnológicos, nos escuchan a través de la aplicación, y si son aún más chéveres, nos escuchan a través de @ la mantequilla de Tucanguil en Facebook, y así pueden ver estas caritas. Y son aún más chéveres, se compran un proyector y nos proyectan todos los jueves por la noche para escucharnos en 4K y totalmente ahí, ahí mirándome cada granito. Eso. Muchas gracias, Alba, por este episodio interesante, hablando de historias populares, hablando un poco más de... Sí. De todo, ha sido un gran capítulo y esperemos, podamos volver a tener invitados, ¿no? Han sido unos 3-4 programas seguidos, estamos aquí los dos comentando, pero ya deberíamos traer un par de invitados a los tiempos, ¿no? Sí, ya viene el tiempo de los invitados. Claro, es que ya estamos ahí como en mitad de temporada, sí, es el verano, la gente se va, quién sabe. Claro. Cómo serás. Hay que hacer las mantecas de verano, ya vienen. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. ¿Dónde cayó? Que no volvió, se perdió. Camino a Puerto Chino. Ya me voy. Son mil ilusión. Hoy ya tengo otro amor. La tierra de piedras negras, yo te busqué y no. Esto fue La Mantequilla de Tutanguil con Salvatore Delfi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto!